1 y 17 minutos y continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya saben que los jueves nos gusta hablar de las cosas que van a pasar el fin de semana en nuestra ciudad. Pues bien, el próximo sábado 5 de noviembre se va a presentar en el barrio de Santa María un libro. Ese libro se titula Luchando contra mi propia bestia. Es un libro que habla de una enfermedad, la enfermedad de la cefalea en racimos, que además también va a servir para ayudar a la asociación ACRA, que es la Asociación Cefalea en Racimos, ayuda. Y tenemos al otro lado del teléfono a su autora. Ella es Laura Pozuelo Sánchez. Buenísimos días, Laura. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, has escrito este libro, un libro que es muy especial porque no es un libro autobiográfico, pero sí es un libro que habla de ti. Sí, realmente fue una necesidad de expresar. Yo en ningún momento no me planteé escribir un libro. Yo la psicóloga que me llevaba para afrontar la enfermedad, puesto que caí en una importante depresión, me dijo que escribiera lo que yo sentía. Y yo no valgo para escribir cosas terroríficas. Y como toda la vida me gusta escribir, pues creé una metáfora. Y cuando la leyó me dijo, esto tiene que salir a la luz, inténtalo. Y la verdad que llamé a círculo rojo y no me puso ninguna pega. Y entonces pues intenté hacer una metáfora de una luchadora que estaba sucumbida por una bestia y que al final pues acaba intentando ganarla. Bueno, hemos podido deducir todos los que estamos escuchando a Laura que estás padeciendo esta enfermedad. ¿En qué concretamente la enfermedad, la cefalea en racimos? Pues es una cefalea que se considera primaria, pero no tiene nada que ver con migraña o jaqueca, porque normalmente cuando tú la explicas todo el mundo, ay, yo también tengo migraña. Yo desgraciadamente tenía migrañas, sé que son muy dolorosas, pero ojalá volviera a tenerlas. Hablando de un dolor muchísimo más fuerte que una migraña. Claro, en Estados Unidos se considera como la cefalea del suicida. Hay casi un 30% de personas que se han suicidado en Estados Unidos y yo hice una encuesta a 600 pacientes de España y Latinoamérica y lo habían intentado casi un 60%, que es un porcentaje muy alto. Libros médicos si se busca, se considera como el dolor más fuerte que puede sufrir un ser humano sin capaz de desmayarse, aunque bueno, en mi caso yo sí que pierdo el conocimiento desgraciadamente 3 o 4 veces a la semana, pero bueno. Bueno, porque en tu caso es crónica la enfermedad, ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos que hay dos tipos, la crónica y bueno, pues una temporal, ¿no? Sí, normalmente el 70% suelen ser episódicos y luego ciertas personas se cronifican, que no es lo normal. Los episódicos pasan rachas de 3-4 meses al año, que suele coincidir con primavera y otoño, pero eso la llaman en racimos también, aparte de clúster, que fue la persona que la definió, porque dicen que en otoño coincidía con el tiempo de vendimia. Bueno, esos dichos que... Y luego la gente que se no cronifica se considera que está más de 6 meses con dolor. Yo, por ejemplo, en mi caso, llevo de baja desde noviembre, yo era episódica y en noviembre me cronifiqué y a día de hoy no he tenido un solo día sin dolor todavía. Claro, es que cuando estamos hablando de un dolor de cabeza, si normalmente una migraña de las habituales nos dejan atontados ese día, imagínense todos ustedes un dolor de cabeza mucho más fuerte, mucho más intenso que lleva el dolor a la mitad de la cara y que es día tras día, ¿no? Sí, es un dolor que a lo mejor no te dura 24 horas como puede ser una migraña o que te mete en la cama. Esto es totalmente al contrario, son dolores de repente súper intensos. Muchas veces nosotros lo decidimos como cuando te ves algo muy frío te sube para arriba, que es un dolor insoportable, pues multiplicado por 10, como algo ardiendo, sobre todo en el ojo, toda la zona trigeminal. Y te puede durar desde 15 minutos a 180 minutos, eso es lo que dicen los libros. Yo he llegado a tener hasta... Bueno, el sábado pues estuve 8 horas ingresada. Pero bueno, la cuestión es que estos brotes se pueden repetir X veces al día. Yo he llegado a tener 2 días de brotes, que sería un día fantástico, o 15 brotes en un día. Entonces no acabas descansando porque cuando sales de un brote te deja agotada porque tú tiendes a autolesionarte, tiendes a volverte histérica. O sea, no te quedas quieta, que es lo que diferencia también de las migrañas o las jaquecas. Tú no buscas estar tranquila, no, buscas golpearte la cabeza, cortarte. De hecho, muchísimos pacientes han tenido lesiones graves. Yo me he roto costillas de los movimientos, te haces brechas de darte con la cabeza porque intentas desviar el dolor. Entonces, es muy característica por eso también, porque te vuelve loco, o sea, literalmente loco. ¿Qué tratamientos tenemos para esta enfermedad? Pues esa es una gran pregunta. O sea, lo único que 100% está firmado es oxígeno. El problema es que no en todas las comunidades puedes conseguir oxígeno. Mucha gente al final lo acaba pagando y claro, es que lo gastas. Una bala enorme la puedes gastar en, bueno, depende de cada paciente, pero yo como mucho me dura 15 días. Yeah. Y luego si te vas por ahí el salir, al final o vas a urgencias o pides... Yo de forma continua, cuando viajo a Talavera, intento que me dejen una botella allí, pero es muy complicado porque al final te la paga la Comunidad de Madrid. Pero a nivel de medicación como tal, como no se sabe realmente si es una alteración hipotalámica o qué es, o sea, hay muchísimas hipótesis. Esto puede pasar por alguna acción vascular, puede ser por una alteración hipofisaria, hipotalámica, por el esfenopalatino, pero... Yo en el congreso, cuando estuve allí, vi que no había ninguna hipótesis de, mira, es que tú, el problema de la cefalea en racimos es esto. Porque en las imágenes neurológicas, TAC, escáner y demás, no ven nada. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen preventivos para largo plazo, como para evitar las crisis, que puede ser corticoides, antiepilépticos, betabloqueantes, melatonina para dormir, porque dicen que como casi todas las crisis suelen ser nocturnas, se caracterizan porque son muy cíclicas, siempre te van a dar en la misma hora. Si eres, por ejemplo, episódico, sabes que y te da a las 8, sabes que durante te va a dar siempre a las 8. Yo, por ejemplo, sé que por las mañanas me pueden o no me pueden dar, pero todas las tardes, a partir de las 7 hasta las 6 de la mañana, sé que me van a dar. Te despierta el dolor, no duermes, entonces... Claro, el cansancio influirá también, porque sí, supongo que habrá situaciones del día a día que influirán en que te den más o menos crisis. Claro, yo que sé, estado de estrés o un disgusto. Incluso más que a nivel tensional, porque yo lo pregunté, dicen que puede ser un cambio de presión del tiempo, claro, que también influye. Claro. Que, por eso el otoño y la primavera, que es mucho más... Sí, bueno, que para estar en teoría suelen ser los que más tal. Y luego cada paciente, nosotros que tenemos un grupo interno, que el presidente de la asociación es el encargado de atender todas las dudas, todas las llamadas, junto con algunos neurólogos, de cualquier duda, o sea, nadie tenemos un tratamiento igual. Pues yo he probado esto y a mí no me ha funcionado, pues yo he probado esto y a mí sí. Entonces... Yo, por ejemplo, esta semana tengo unas pastillas diferentes a las de la semana pasada, que fueron diferentes a las del mes pasado, porque no encuentran la pastilla que a mí me quite el dolor. Pues es un poco, son tratamientos experimentales, ¿no? A ver si, a ver qué te va bien. No hay nada ahora mismo efectivo 100%, y los triptanes, que serían los, digamos, el tratamiento abortivo o de rescate junto con el oxígeno, da importantes alteraciones cardíacas. Entonces, muchos pacientes ya de base no la pueden tomar. Claro, claro. Porque es que yo, por ejemplo, lo noto y no tengo ningún problema cardíaco, aunque sí que te sigue un cardiólogo, pero pacientes que han tenido, pues, ictus o que han tenido angores o angina de pecho, infartos, es que las tienen 100% prohibidas. Y meterte un paracetamol, un nolotil, mucha gente dice, pues a mí con un ibuprofeno se me pasa. Es agua realmente para nosotros. Ya. Te puedes tomar 7 Enantium, pero no te van a hacer nada. Laura, llevas un año formando parte de ACRA. Cuéntanos, ¿qué es ACRA? ¿A qué se dedica? Pues ACRA es una asociación que la verdad que llevaba creada bastante tiempo, pero se reactivó como hace unos 4 años porque ya hubo más pacientes implicados. El presidente que ahora actualmente la lleva es una persona muy, muy competitiva, o sea, que vale, vamos, que él lucha todos los días, se llama Ramón, porque siga adelante. Antes no se hacían tal. Yo, en un momento de desesperación, dije, si no consigo que nadie me ayude, me voy a tener que ayudar yo a mí misma, que realmente es como empieza el libro. Entonces me metí en la asociación y empecé a leer, y bueno, no sabía que había una asociación. Entonces pregunté por privado cómo yo podía colaborar de forma activa. Entonces empecé haciendo torneos solidarios de pádel, bueno, benéficos, que nos dieron muchísimo dinero, que luego nos ayudó a hacer el congreso, porque no hay laboratorios ni farmacéuticas que nos ayuden, porque no interesamos. Es una medicación muy cara y como no es específica, no interesamos. Eso pasa a todas las enfermedades raras y es la queja que siempre que hablamos con alguien que pertenece a alguna asociación de alguna enfermedad rara o que la padece, pues es la misma queja, ¿no? No se investiga porque no es rentable para los laboratorios. Claro, esto es lo que es una verdadera vergüenza. Tiene que ser que te toque, yo he pasado por 4 neurólogos, no voy a decir nombres de ninguno, pero tiene que ser al final una persona que se vuelque 100% en ti. Yo ahora mismo con la persona con la que estoy es un médico que te atiende fuera de hora, en cualquier momento, tú le puedes mandar un email y él te dice lo que sea, o sea, está a nivel personal conmigo, está muy volcado porque él dice que él se siente como que no consigue sacarme, porque él me prometió esto enseguida, ya verás cómo en 2 meses lo controlamos. Claro, ha pasado mucho tiempo. Hombre, supongo para ellos también será frustrante no poder sacarte. Sí, hay algunos que ni les vas ni les vienes. De hecho, cuando entras a la consulta te miran como ya está aquí la quejica y te sientes como quejica, loca. Dices, pues a ver si no va a doler tanto, que duele demasiado. Pero bueno, al final acabas encontrando que es súper importante tanto a médicos como a enfermeras que son empáticas, que en el fondo la parte psicológica de la enfermedad es increíble, porque es que da mucha fuerza y realmente el libro es todo parte psicológica, pero vale para cualquier enfermedad, no vale solamente para la nuestra. O sea, mi bestia se llama Horton, pero puede haber otras bestias, desde un simple momento de ansiedad a pasar por otras enfermedades crónicas o enfermedades raras, a un divorcio o a tener un hijo que te da guerra. Realmente son bestias momentáneas y tú necesitas saber cómo afrontarlas. Entonces, ¿podemos decir entonces que es un libro de autoayuda? Pues yo lo definía como una forma metafórica de intentar luchar con las pequeñas bestias que tenemos de forma interior. Sí, puede ser un libro de autoayuda. La verdad que luego una editorial me pidió un libro y lo estuve leyendo y ellos decían que más de un libro de autoayuda lo veían como una forma de enfrentamiento. No entiendo muy bien la diferencia, pero si no es el típico libro de autoayuda que te da pautas en plan de me entra ansiedad, tienes que hacer esto, esto y esto. No, esto es una historia. Una historia de cómo vas haciendo el camino para llegar a vencer. Queda el libro como porque yo no la he vencido, entonces yo no quería ni engañar ni mentir. Simplemente se queda como diciendo, yo he visto la luz y sé que podré con ello. Entonces, bueno, a lo mejor algún día me da, cuando esto acabe, me da por decir, se puede y se puede de verdad. Pero, o sea, era totalmente algo escrito con el corazón y yo no quería mentir a nadie. Me da igual vender 15 que 5.000. Yo lo que quiero es ayudar. Porque para mí ahora mismo eso es lo más importante. Bueno, vamos a recordar que Laura nace en la Comunidad de Madrid, pero sin embargo tiene un gran lazo con Talavera y su comarca. Sí, tengo mucho lazo porque, bueno, mis abuelos maternos y mi madre, bueno, toda la familia materna vivió en Gamonal, que es el primer pueblo que me dio la oportunidad de poder expresar todo esto. Fue, la verdad que el alcalde fue una maravilla, el pueblo se volcó un montón, vendí 100 libros solamente en un pueblo que es de 800, vamos, que es un barrio de Talavera, ya lo sabéis, de 800, es una entidad menor. Y mi marido también es de allí. Entonces, claro, ya es familia materna más mi marido, la familia de mi marido y mis amigas de toda la vida. Porque yo antes de empezar con mi marido, yo tenía un grupito de amigas. O sea, que es que llevamos casi 29 años juntas y han estado conmigo en las duras y en las maduras. O sea, eso al final te crea un lazo de apego muy importante. Claro que sí. Y gente de Talavera que, vamos, mi mejor amiga vive en Talavera y me paso el día en Talavera siempre que puedo. Bueno, pues Talavera está encantada, seguro, de tenerte aquí y de que nos ayudes con este libro que podremos adquirirlo, ¿verdad? En la presentación. Sí, no se van a llevar muchas copias porque no me han llegado todas las que me tenían que llegar a tiempo, así que llevaré las que me quedan de esta segunda promoción, pero ya he hablado con la editorial para que me traigan una remesa. Entonces, se puede adquirir también por internet o personas, si da la casualidad de que vienen más personas que libros, que vamos, ahora mismo no me parece impensable, pero vamos, para mí sería un orgullo. Yo me quedaría con los nombres y como el primo de mi marido trabaja vamos, en el Centro Social Santa María, yo le daría personalmente, en cuanto recibiera los libros, para que se los diera a esas personas. O sea, que nadie se quedaría sin el libro, simplemente sería aplazar un poquito. Sí, vamos, que sí, vamos. Y si nos quedamos sin libros, que no nos preocupemos, No, que los recibiremos, ¿verdad? sí, vamos, Vamos y a si no me voy recordar. buscando persona por persona para dárselo en mano. Y todos los libros irán firmados con mucho cariño. No he vendido 400 y todos, conozca o no conozca, van firmados. Qué bonito, porque también lo podemos adquirir a través de la página web que es www.luchandocontramipropiabestia, todo junto.es. Exactamente. Eso en cuanto llega la transferencia, tanto por PayPal o por transferencia bancaria, yo lo envío a correos y en 2 días llega. Muy bien, pues entonces te dejo los micrófonos para que invites a todos, recordarles que es a las 6 de la tarde en el Centro Social del Barrio de Santa María, en la calle Santa Eulalia. Exactamente. Espero que si os apetece conocer un poquito más la enfermedad y conocer una forma diferente de escribir de una persona que sale de la nada, que no es escritora ni tiene nombre, simplemente dar una oportunidad con una finalidad que va a hacer que un porcentaje importante del libro vaya a que sigamos investigando, porque al final si uno quiere algo lo tiene que hacer por sí mismo. Y nada, y estaré encantada de recibir a todo el mundo que quiera pasarse un ratito. Prometo no robar mucho tiempo. Muchas gracias, Laura, y mucha suerte con tu enfermedad. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Que Es venzas a un tu placer. bestia.